Fuma cannabis, fuma para arriba. Ancestral que fumaban desde los tiempos de la Pachamama, olvidada tierra sagrada, princesa bella vive en su corazón, en su corazón. Como va la vida espiritual, gente sabia. Cuando el tiempo es del mayor, te topa meditar y ver la cancha, poder volver, encender. Fuma cannabis, se fuma para arriba. Cannabis, fuma para arriba.